Muchos, no sé si lo sabéis todos este canto. Es un himno a Cristo Luz. Muchos lo sabéis, otros no. Te bendecimos en esta hora, oh Cristo mío, Verbo de Dios, luz de la luz, sin comienzo, te bendecimos, Verbo. Te bendecimos ahora, oh Cristo mío, luz de la luz sin comienzo. Las tinieblas, has hecho resurgir la luz, resucitando de la noche. Tú eres la eterna luz que ilumina nuestras vidas. Tú eres la eterna luz que alborea sobre el mundo. Tú eres la eterna luz. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Luz de la luz sin comienzo.